La jaibera yo soy. Quiero que me compre usted la jaiba que vendo yo para hacerla en Chilpacho. En mi cesta traigo yo, acabada de pescar, sardinillas, boquerones, no me quiere usted comprar. Una jaiba muy sabrosa voy a darle de comer, pues la jaiba se parece a la mujer. Yo traigo sabrosa jaiba, revuelta con caracoles, ay, mezclada con pescadillas y un platillo de frijoles. En mi cesta traigo yo, acabada de pescar, sardinillas, boquerones, no me quiere usted comprar. Una jaiba muy sabrosa voy a darle yo a comer, pues la jaiba se parece a la mujer. Si quiere comer jaibita, acabada de pescar, ven, sígueme a mi casita, que te voy a convidar. ¡Vaya jícamo! Se va la jaibera, sígueme a...